a pesar de los obstáculos, llegará lejos en su camino. Y que para aprender esto y muchas otras cosas, necesitas poner en práctica tus propios valores. Autor anónimo.